toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad, que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oír más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. La noche en Buenos Aires, también lo será tal vez en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Epuyén, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. Qué curioso, señor Hernán, ¿sí? Pero, mientras tanto, puede ser la tarde en Jujuy, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. No se da todo al mismo tiempo, por supuesto. Pero desde todos esos puntos y conforme nuestro planeta gira, esperemos que lo haga por bastante tiempo al menos, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, en procura de alguna otra civilización que aprecie, ¿sí?, la tarde, la noche, el crepúsculo, ¿sí?, dos soles en el horizonte, como le gusta a Hernán, y quizás pueda contestarnos diciendo: bueno, aquí estamos, ustedes no son los únicos en la inmensidad. Predecir el futuro es una tarea tan dificultosa como incierta, que resulta complicada incluso para los visionarios. Hasta los hermanos Wright llegaron a equivocarse cuando, después de algunos intentos fallidos de hacer volar un planeador en 1901, expresaron que a la humanidad le demandaría más de 50 años para lograr que alguien volara. Sin embargo, el nacimiento de la aviación resultó que estaba a 2 años de producirse. Es que a veces las revelaciones están tan cerca que no se percibe que nos dicen: escúchame, llamando. Oh, miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansarte. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Se puede oír nuestra voz y la música en internet a través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero. Un gran saludo a Cristian Torres de Farco, ¿eh? Y a Pepe Frutos. No, ahora estamos normalizados, sí. Un gran saludo para ellos. Pero igual siempre hemos mandado saludos aún en los peores momentos, que es cuando están los amigos. El desacierto no repara en jerarquías a la hora de ponerse en evidencia. Es así que el matemático y astrónomo Simon Newcomb, ganador de la medalla de oro de la Royal Society, publicó ostentosamente que sería prácticamente imposible construir una combinación de acero, tela y alambre que propulsada por electricidad o vapor se transforme en una máquina voladora. Seguramente tampoco creía que una máquina podría hacer en serie grandes cantidades, esto le gusta a Yunes, de tortas de helado de crema. Espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de Frecuencia Cero, por supuesto, y 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. ¿Estaremos saliendo por estas radios, señor Hernán? Es tan difícil saberlo, pero bueno, por las dudas, allí van nuestros saludos y afectos, ¿sí? 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 92.1 FM La Voz del Cerro en Jujuy y 94.3 Radio Cultura en Santa Fe. La humanidad ha logrado tantos avances insospechados en, diríase, los últimos tres siglos. Tal es así que ni siquiera los representantes de la opinión pública más informada tuvieron capacidad de imaginarlo. Salvo algún que otro novelista fantástico, como por ejemplo Julio Verne. ¿Cómo sería el futuro en menos de dos siglos y en cuanto a viajes espaciales se refiere? El progreso se tornó tan trivial que a la complejidad parece decirle socarronamente: baila, pequeña hermana.

En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Un titánico suceso ocurrió hace unos 15 mil millones de años. 15 mil millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Big Bang también se escucha a través del streaming de Frecuencia Cero en www.frecuenciacero.com.ar. Ferdinand Bock, famoso estratega militar francés, comandante supremo de las fuerzas aliadas casi al final de la Guerra Mundial, la primera, opinó en 1911 que los aviones eran juguetes interesantes, pero que carecían de toda significación y valor militar. Seguramente cambió de parecer cuando a fines de ese año un avión italiano en Trípoli lanzó su primera bomba, demostrando un conocimiento que excedía el ejecutar una mera danza de la lluvia. Lugar del universo se escucha el Big Bang. El Big Bang. Hasta donde puedes pensar sin cansar, donde no llegan los ojos, se puede oír nuestra voz, hacia nuevos universos, viaja el mensaje de Big Bang. Las posturas iniciales ante el vuelo, más allá de la atmósfera terrestre, también sufrieron escepticismo. Si bien es cierto que muchos filósofos, científicos y escritores de ciencia ficción le dedicaron mucho tiempo de su vida pensando muy a fondo acerca del espacio exterior, en el mientras tanto, algunos de ellos contemplaban a Andrómeda. Szavaz ezer elmúlt, espacio. Tiempo. Materia. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. El filósofo y fraile del siglo XVI, Giordano Bruno, propuso que seres inteligentes habitaban una infinidad de mundos distantes. El soldado y escritor del siglo XVII, Cyrano de Bergerac, representó a la luna como un mundo con bosques, violetas y lleno de habitantes. Para la época eran merecedores de ser encerrados, cuando menos en un cuarto de pánico. Yeah. mattress before. Through my eyes, just see myself. Now I know I'm not in denial that I need someone else to see. El mensaje de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Si bien muchos ensayos escritos fueron futuristas y no eran más que fantasías, en el inicio del siglo XX, la electricidad, los teléfonos, los automóviles, la radio, los aeroplanos e incontables maravillas de la ingeniería se estaban convirtiendo en características básicas de la vida moderna. En algunos casos, en la belleza de un todo. Far out of the land, moving through my memories as I try to understand. If I wake tomorrow wiser, or it's time to shed my skin and let go of a lifetime that I can't have back again. The words we leave unspoken, all the things we won't become. But there's little I would change in the life that I recall. If I could paint a picture of the beauty of it all. suceso ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Richard Van der Rijt Gulley, el 11º astrónomo real británico, después de un viaje en avión de 36 horas desde Australia, declaró a algunos reporteros cuando le preguntaron sobre viajar al espacio y respondió: "Esos son puras tonterías". En 1957, Lee DeForest, prolífico inventor estadounidense en el campo de la electrónica, declaró: "El hombre nunca llegará a la Luna, no obstante todos los avances científicos del futuro". Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de Rock Progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros, a José Luis Castaño, Roberto Pulice, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Francisco Cotone, que nos ayudó hoy en la producción del programa de hoy. Vago el hombre, ¿eh? Es difícil hacerlo trabajar, tan difícil como Edgardo Ucielo y Leo Montenegro, sí, del departamento de edición de Frecuencia Cero. La carita de Hernán cuando le pedimos capuchino con tiramisú, es que él hace todo acá, edita, opera, es el operador repostero de la radio. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes, realmente. Se quedó sin locutora, pero bueno. Dirección general, Hernán Daisich. Colaboran, aunque ahora están un poco ausentes, Lucas Darwich y Javier Darwich, ¿eh? Los dos hermanitos. Una realización de BI y asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar o simplemente visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. Estamos también en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, RadiosNet, Meliores Radios, TuneIn, Simple Radios, Radios.com y iVox. Todo eso que le disgusta tanto a Matías, por supuesto. Será hasta la semana que viene. Chao.